Mandas un suspiro cuando tú de mí te acuerdes. Troce el lazo que te oprime y regresa si es que puedes. Cuando vuelvas a mis brazos, te melodías de los pájaros cantores. No permitas que otras bocas se deleiten con tus labios. Guarda para mí las mieles y olvidemos los agravios. Distancia nos separa por infamias del destino, pero juntos venceremos lo escabroso del camino. Permitas que otras bocas se deleiten con tus labios. Guarda para mí las mieles, olvidemos los agravios. La distancia nos separa por infamias del destino. Sabroso del camino.